La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, somos de Carolina y venimos virao, somos de Carolina y venimos virao, somos de Carolina y venimos virao, somos de Carolina y venimos virao, Carolina, Carolina, Carolina. Si me ven de noche en gafas es que estaba fumando. Ey, el bajo suena el retrovisor temblando. Ey, los niños en el parque no están jugando. Ey, desde los 14 en una esquina goceando. Ya somos ricos, antes éramos pobres. Ahora en España nos gritan ole. Pa' los padres del casa en torre. Si escucha un tú corre. O puede que tu nombre lo borre. Si tienes miedo, busca tu doble. Si escuchas el pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, que lo que lo pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, la pared me está apoyando, perreando, y ese culo me está mareando. Más Cadillac que el presidente, tu novio tiene pinta de agente. En el redón del Roberto Clemente, cuidado que te pillan de repente. Tú. Llegó el fin de ella, ya se pone su taco, salió a cazar un caco, tú. Mami, qué rica está, ta. Que lo que lo guap, no te asustes si escuchas el pop, pop. Voy andando por detrás, tras. Mami, qué rica está, ta. Que lo que lo guap, no te asustes si escuchas el pop, pop. Somos de Carolina y venimos virao. Somos de Carolina y venimos. ¿Qué? Somos de Carolina y venimos. Caro. Gracias, mi gente de Puerto Rico. El mundo entero y su morra, Alejandro. Los quiero con cojones de corazón. Gracias por el apoyo del día 1.